La pulseada. La cocina de la calle. Vamos a arrancar este segundo momento. No sé por qué segundo momento, ya dijimos como siete. Seguimos en La Pulseada Radio y ya están acá en el piso las chicas, el chico, la profe, el profe, de la Escuela 44. ¿Dónde queda la Escuela 44? 18 y 71. Bien. Ahí una vez vino un cantor que se llama Rally Barrio Nuevo, ¿lo ubican? Bueno, un flaco que hace folclore y vino a tocar enfrente a la grieta y había unos chicos jugando a la bolita y se cruzó enfrente y se puso a jugar a la bolita. Y como usted, ninguno de los chicos lo conocía, pudo jugar re tranquilo. ¿Cuántos? 3 años, 4 años. No. Yeah. ¿No estaban ahí? No. ¿Dónde estaban hace 3 años? Bueno, no, pero vamos a hablar de otra cosa. Habíamos anunciado Papermusa, este proyecto que tienen desde hace cuánto. 3 años. A ver, acércate un cachito más al micrófono. 3 años. ¿Y de qué se trata Papermusa? Le dan un lugar a los chicos para que escriban y se expresen. Ajá. Y más que nada eso. Bueno, profe. ¿Desde la escuela se armó? ¿O son varias escuelas? Son chicos de varias escuelas, pero se armó desde el colegio nuestro, ¿no? Bien. ¿Y cuando se expresan, qué dicen? Lo que se le venga a la mente. No hay reglas. No hay reglas, me encantó. No. Hacen poesía igual, pero hay poesía. Música. Música también. Sí. Ajá. Ahí se crea su propia poesía. No siguen reglas. No siguen reglas. No. Buenísimo. ¿Y ustedes qué hicieron particularmente? ¿Quieren decir sus nombres y qué hicieron? Sí. ¿Nombre? Yo soy Milagros. Milagros. ¿Vos qué hiciste, Milagros? ¿Escribiste poesía, música? Sí, en este libro. En Papermusa todavía no participé, pero sí, en este libro. Es la primera vez que participo en algo así. Bien, ¿y escribiste poesía sobre qué? Un poco de todo. ¿Vas a leer una en un ratito? Sí, sí me animo. ¿Nombre? Eliana, y bueno, es la primera vez que hago un poema así con este libro de Revuelo de Papeles y bueno, eso. ¿Hiciste poema sobre qué? Un poco de todo, o sea, del barrio, de amor y de lo que es de uno a menos, así. Cosas. Ajá. Así. ¿Vivís ahí en el barrio de la escuela? De sí, 18, cerca. 71? Somos todo el mismo barrio. Sí. Ah, qué bueno. ¿Ustedes, nombre? Milagros Polaco. ¿Milagros Polaco? ¿Y qué hiciste, Milagros? Poesías, acá. También poesías, bien. Sí. ¿Nombre? El mío, yo soy Milton. Milton. Y escribí poesía también, dos nomás. Uno del Loncho de los Lápices y el otro un poema de mi barrio. ¿Un poema? De mi barrio. ¿De tu madre? De mi barrio. A la gente grande le tenés que hablar fuerte, porque la mayoría, y sobre todo los que hacen radio, estamos sordos. ¿Gordo o no? Okay. Sordo. ¿Nombre? Nicole. ¿Qué hiciste, Nicole? Hice poesía. Hicimos una que era grupal también, pero hicimos de todo un poco, sobre Ni Una Menos, el barrio, lo que sería, qué sé yo, lo que siente cada uno, lo que sale también adentro. También nos inspiramos en canciones de rock de los años 70, puede ser. Ah, de hace mucho. Sí. De hace muchísimo. Bueno, ¿ya están? Te paso un poco de historia. No, aclaremos que cuando se refieren al libro, están hablando de Revuelo de Papeles, poesía pop, poemas de las chicas y los chicos de la escuela secundaria número 44, que ha editado El Quinto Piola. Este es un libro que tenemos en este momento en las manos y donde están incluidos los trabajos de los chicos. Pobre los del otro quinto, ¿no? Si ustedes son ustedes se autodenominaron el Piola, el Quinto Piola. ¿Y la profe? ¿Cómo se llama? Cristina Baroni, fue la ideóloga del proyecto de hacer un libro. Nosotros la seguimos. De recopilar todo esto que se venía trabajando. Exacto. Bueno, dale, ¿quién arranca? ¿Quién se anima? ¿A qué, a leer? Vamos, Milagro, a leer alguna de las poesías que hicieron. Bueno, yo leo una mía, después no sé. ¿Vale? Los chicos. Este trata sobre el Ni Una Menos. ¿Página? 45. ¿Lo tenés? Sí. Dale. Es horrible tener que decirle a mi hermana, Ese short es muy cortito, quítatelo por favor, imaginando lo que algún pervertido pensaría ver sus piernas de nena. Es horrible tener que vigilar a mi hermanita en la cancha de fútbol por el miedo que me causa el hecho de que ella sea mujer. Es horrible el prohibirme usar esa falda preciosa por miedo a dar una interpretación errónea al pibe borracho de la fiesta. Es horrible ese terror que te agarra cuando pasas al frente de un grupo de hombres, y es horrible aún esa sensación de paz cuando ves que seguís intacta. Es horrible, pero es así. Bueno, muy bien, Milagro. Contundente. Bueno, yo voy a soy Liana y voy a leer una de poema de mi barrio. Es 44 la página. Bien. Salgo de mi casa y los días nublados, soleados con lluvia, son como caminos tranquilos. Al viajar a mi destino, puedo pensar en todo lo que voy a hacer. O al regresar del lugar de donde vengo, puedo pensar tranquilamente en lo que he hecho. Ese es mi barrio, en donde hay tranquilidad y cuando hay problemas, siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Bueno, Eliana Luna leyó entonces. ¿No le pusiste título? ¿Quién lee, Nicole? Sí. Vamos a ver. Se para, Nicole. Muy bien, muy bien. Una chica de sexto, se llama Rocío Jaipen. Dice: manos que escriben sin parar para crear algo irrisorio, con formas de pensar tan propias que un toc-toc no puede ser captado por una mano que escribe lento. Movimiento constante de rotación que hace la tierra, para cambiar de día, mes, año, siglo, etc. La gente provoca un movimiento que se rompe cuando algo sale mal. O cuando algo les va a pasar. Buscan formas. Formas. Bien, vamos. ¿Vos, Milton? ¿Yo? Dale. Dice: este es un poema de compañera. De mi barrio. Sí. Bueno, cuando me levanto y salgo a la calle, veo a mis vecinos que salen de su casa en auto. En la casa de mi primo se levantan las persianas. Escucho los gallos que cantan, escucho los pájaros y los sonidos del micro que pasan por la esquina. Con esas personas convivo. Bien. Ahí leo uno de mi compañero. Dice: mi barrio, mi barrio. Mi barrio es donde nací, mi barrio es todo para mí. Mi barrio es donde me crié, mi barrio es mi barrio. Mi barrio me enseñó a caminar. Mi barrio me enseñó a afrontar la realidad. Mi barrio me enseñó con quién juntarme y con quién no. Mi barrio es el que me avisa. Mi barrio es todo para mí. Che, están buenísimas. ¿Qué les pasó cuando escribieron poesía? ¿Qué les pasaba por el cuerpo, por su cabeza? Nada. Ajá. No nos pasaba nada al principio, pero después la profe nos dio una consigna y después, bueno, le agarramos la mano y... después no nos pararon. Soltamos. Claro. Se acabó la vara y bueno, listo, toco inglés. Pero digo, están hablando de cosas que son bien profundas, ¿no? Del barrio, están hablando de sentimientos muy, muy fuertes también, contundentes, como decía Carlos, muy personales también y a la vez muy generales, ¿no? Que le pasan a mucha gente, pero al momento de expresar esto, que calculo que no es fácil expresarlo de otra manera, ¿no? Que no sea en poesía, ¿qué les pasaba? Por ejemplo, hay gente que siente vergüenza en mostrar esos sentimientos tan, tan íntimos, o hay gente que siente que se descarga y dice: ¡ah! Por fin lo puede decir, ¿no? Bueno, nosotros sentimos vergüenza. Más por mal. Por los compañeros, estamos rodeados de los compañeros y bueno, nos burlamos unos de otros de vez en cuando. ¿Sí? Nos hacemos jodas así de vez en cuando y claro. Bueno, pasa, ¿viste? Tenés vergüenza. Y si cuando te pones serio a escribir una poesía es como... no, ¿qué van a decir estos? Claro, claro que sí. Sí, sobre todo todos los pares, ¿no? Que, sí. Pero muchas veces la risa nos sale a partir de los nervios, ¿no? Del chucho que genera también que te estén diciendo cosas como las que dicen. Sí, sí. ¿No? ¿Y el libro a quién se lo mostraron? A todos. Sí, a todos. Primero empezó por los familiares. Sí. ¿Y qué decían los familiares? Qué bueno. Se reían de mi pieza. Cuando mi mamá estaba leyendo, me fue a mi pieza. ¿Cómo? Cuando mi mamá estaba leyendo, me fue a mi pieza. ¿Te daba vergüenza que lo lean? Sí. Mi mamá me empezó a cargar. ¿Por qué? ¿Qué te decía? Porque dijo: esto no lo escribiste, vos lo sacaste de internet. Mirá. Bueno, ves, Nicola, a eso me refería. Parecen palabras que no son nuestras cuando escribimos algo tan profundo, ¿no? Sí. ¿No les parece es algo? Como que mostrás un lado que nadie conoce. Y no sé, eso. Sí, sí. Bueno, tiene otro lenguaje, ¿no? Que no es el que usamos todo el tiempo con el teléfono, con la, con la palabra, digo, hablada todo el día. Y sienten que pueden llegar con ese otro lenguaje a otros lugares donde no llegamos, qué sé yo, no puedo mandar un mensajito de texto diciendo estas cosas. De texto, digo yo, viejísimo, de WhatsApp, perdón. No, digo, no hablamos cotidianamente de esto, pero con la poesía salen otras cosas. Sí. ¿Qué les sorprendió de eso? A ver. Escribimos, primero que nada. Ajá. Estamos todavía en el compu, en la celu, en WhatsApp, y escribir una poesía y ahora publicar un libro. Y que ver que está dando muchos resultados. Es algo increíble, porque no te lo imaginas. Es como que estar en 3 años y decir, no sé, pensaste cualquier cosa, pero no pensaste que pudiste agarrar, escribir unos poemas y publicarlo así como un libro. Es algo irreal, o sea, algo que no se esperó nunca. ¿Y piensan seguir escribiendo? ¿Alguno se entusiasmó como para continuar con esto o es primera y última vez? No, vamos a seguir. Espero. Bueno, ¿y leen poesía? Sí. Más que nada empezamos en el colegio, pero sí. Después nos gustó a algunos y seguimos en nuestras casas. Porque dicen que todos los buenos escritores son primero buenos lectores, ¿no? Leer a otros inspira mucho y alimenta mucho. Así que, ¿qué poetas han leído, por ejemplo, o les gustan? La Mirana la seño. profe, ¿qué poeta leímos? Dígame los nombres. Uno que no me acuerdo. Sí. ¿Rulfo puede ser? Sí. Hellman. Muchos. El otro día me comí un pancho con Hellman. Bueno, te das cuenta que muchas bolillas no te damos los nombres. No, entramos en las poesías. Eso está buenísimo porque no parten del prejuicio de que es bueno, qué sé yo, te dicen, tenés que leer a Juan Rulfo porque es buenísimo. Vos leíste una poesía y si te gustó, te acordás de la poesía y por ahí del nombre del tipo que vivió hace muchos años, todavía no te acordás. Y me parece que... a la profe. Claro, pero está bueno saber quizá quién es como para buscar más cosas, ¿no? Escribieron. Che, se va a hacer un festival poético, una tercera edición, quiere decir que ya hicieron 2 antes. Sí. Vieron qué rápido que somos acá. Va a haber lecturas, música y producciones. ¿Quieren contar esto que va a ser ahí enfrente de la escuela, en el galpón de la grieta? Te lo cuento un poquito. Dale, meta. Vení más cerquita. Porque es un proyecto extraescolar, entonces por ahí trasciende un poquito lo que hemos hecho con los chicos en el aula. El Festival Poético Paper Musa hace este año su tercera edición. Es un festival que consiste justamente en esto, en de alguna manera agrupar los proyectos editoriales y poéticos que suceden dentro de la escuela. Y el objetivo es que los proyectos escolares se transformen en proyectos culturales. Entonces es, bueno, salir un poco, borrar el límite que hay entre la escuela y el afuera. Y digamos que estas poesías que ellos escriben sobre su barrio y su comunidad, que lleguen a otras personas, además de los compañeros y los profes y los papás y las mamás, ¿no? Es decir, bueno, también fomentar el encuentro de los chicos con los poetas vivos de nuestra ciudad, que haya un diálogo, entrevista, intercambio, que los poetas también conozcan lo que sucede con la poesía dentro de la escuela. A veces parece como que son 2 mundos apartes y nosotros creemos que se está publicando tanto y hay tantas editoriales independientes de poesía, pero bueno, también hay que formar lectores para esos libros. Y ese trabajo se hace en la escuela. Entonces, bueno, el Festival Paper Musa trata un poco de eso. Tenemos la presencia de casi 8 escuelas el viernes, 18 horas en el Galpón de la Grieta, libre y gratuito para todo público. Y bueno, los chicos de las escuelas van a presentar sus poesías, sus publicaciones, van a cantar, van a bailar y van a estar allí para, bueno, para encontrarse, conocerse, que eso también es lo que genera la poesía, lo más lindo de la poesía, ¿no? Y lo que nos parece también importante decir es que el libro este surge en el marco del proyecto Jóvenes y Memoria. Nosotros estamos trabajando en ese proyecto y en realidad el libro lo hicimos para juntar plata para el viaje. Para ir a Chapadmalal. A Chapadmalal, exactamente. ¿Y se sigue vendiendo todavía? Sí, ya compramos los pasajes, ya tenemos una platita ahorrada y nos siguen pidiendo el libro. Así que, no sé, nos vamos a ir a Bariloche. Está bueno. ¿Qué milagro? Nosotros dale que dale. Y sí, pero por supuesto. Profe, te hago una pregunta, no te sientes. Sí. Dice, 17:30 poesía en la escuela, 20:30 poesía en el barrio. Sí, nosotros convocamos 17:30 a los chicos de las escuelas y 20:30 horas invitamos a poetas platenses. Y bueno, el tema que nosotros decidimos para convocar a leer y a escuchar poesía es poesía que hable sobre el lugar, sobre el territorio, sobre el barrio. Eso es lo que nos interesa charlar sobre todo este año, en este contexto tan difícil que nos está tocando, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan del contexto difícil que nos está tocando? Y eso, que está difícil. ¿Para qué está difícil, Milagro? Mili, ¿querés leer tu poema del barrio? Dale, por favor. Sí. Me aclaman. ¿Vos no, el mejor? Para que no lo encuentro. Dale, no te hagas si lo leí. Se lo mostraste a todo el mundo muchas veces. Yo lo encuentro más rápido. Eso, eso. Sí. Estamos buscando las poesías, el libro. ¿Le quiere encontrar un poquito del proyecto? Acá lo encontré. ¿Qué tema investigamos? Ah, bueno, el libro este, como dijo la profe, salió con la idea de recaudar la plata. Uh-huh. Y Juanes y Memoria es un proyecto que da como un espacio a todos los chicos de la provincia y o del país, bueno, donde se expresan sobre los temas que quieran. Y bueno, nosotros estamos hablando sobre los libros censurados durante la dictadura. Uh-huh. Libros que muerden, ¿no? Libros que muerden. No, ese es el... Ah, ese es de La Grieta. Sí, sí. El taller de La Grieta. ¿Y el de ustedes? Claro. El Quinto de Piola. Es, edición. Eso lo hablan dentro de la escuela. Sí. Sí. Bien. Ahí salió el proyecto. Y para Jóvenes sin Memoria llevan el libro, como... Sí, vamos a llevar el libro y vamos a pasar también un video que hicimos algunas investigaciones. La Casa del Conejo y otras cosas más. Leímos otros libros que estuvieron censurados. La mayoría de nenes. ¿Cómo uh-huh. es que se prohibieron libros de nenes? Y eso es lo que me interesa. Vamos, Milagro, vamos con la poesía del barrio. Sí. Está en la página 42. Barrio de negros, así le dicen al lugar que más cariño le tengo. Barrio de chorros, así lo definen. Así definen al lugar donde mis hermanitos juegan su vida en la vereda. Barrio de vagos, así apodan al sitio donde mi padre madruga para dar con su sudor el pan a la familia. Barrio de muerte, al barrio donde mi madre se desvela para amamantar a mi hermana de 2 meses de vida. Hacemos el silencio necesario que hacen cuando escuchan la poesía. Están buenísimas, chicas, chicos. Chicas y chicos. Están muy buenas. La verdad que los felicito, los felicitamos todos. Porque, bueno, es muy difícil, ¿no? Muchas veces expresarlo. Sobre todo en la edad que tienen ustedes, como decía, ay, que se van a reír, que van a decir, y son muy valientes en hacerlo y en expresarlo, y está buenísimo que sigan, y que le sigan metiendo para adelante, porque seguramente va a ser cada vez mejor, ¿no? Vos, Carlos, ¿querés leer alguna? ¿Vos viste alguna, no? No, está bien, me parece que lo mejor es que lo lean los autores. ¿Quieren decir algo más? ¿Quieren leer alguna más? Ahí, mirá. No, Nicole, no. Decilo, profe. No, un avisito queremos pasar. El martes, este martes 15 de noviembre, a las 18 horas, nos invitaron a presentar el libro en la Biblioteca Municipal López Merino. Bueno, fue también un contacto de la mamá de Nicole, que conoce una señora, que es socia de la biblioteca. Bueno, el libro fue como llegando a diferentes lugares. Y bueno, nos empezaron a invitar, así como Marti nos invitó hoy a venir acá. Después, es mucho más de lo que nos esperábamos, sinceramente. Así que estamos muy contentos. Bueno, entonces, martes 15 de noviembre, 18 horas, lo presentamos en la Biblioteca López Merino. Así que si hay gente interesada en volver a escucharnos o comprar el librito, lo puede conseguir allí. Bien, eso es el 15, el martes 15, y el viernes 18 de noviembre, entonces... en el galpón de encomiendas y equipajes, en el galpón de La Grieta, enfrente a la escuela 44, se va a estar haciendo este festival poético en su tercera edición a las 17:30. Sí, 17:30, 18 arrancamos seguro. Excelente. Acá nos están tratando de pasar la biblioteca López Merino, está en... 49, 11 y 12, gracias, profe. No te quería preguntar al aire por la duda, pero... Pero vamos a decirlo. Hay bueno, una hermosísima casa antigua, una de las más lindas de La Plata. Chicas, chico, ¿quieren decir algo más? Mandar un saludito. Eso, un saludo. ¿A quién? A mami, papi. Sí, está bien. A los compañeros. A los compas que no pudieron venir. Y también agradecer el espacio por invitarnos acá y darnos un rato. Bien. Sí. ¿Quieren leer alguna más para cerrar antes de escuchar a Viejas Locas, que es una canción que pidieron ustedes? Vamos, ¿cerramos con una? Me gustaría leer yo una sí. de Ni Una Menos. Que dale, meta. Menos. Es mía, y así que voy a leerlo. Era la que con una sonrisa iluminaba a todo ser malo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué cayó? El hombre que más quería no era el mismo. El dolor atraviesa su garganta. La libertad la va aprisionando. Juramentos de amores falsos y de maltratos inundados. Su vida se marchita. Yo te ofrezco una esperanza. Ya no caigas. Mira erguida hacia adelante con empeño y firmeza que nadie podrá detenerte. Muchas gracias por venir. El libro se llama Revuelto de Papeles, poesía... Revuelos de papeles. Perdón, Revuelo de Papeles, poesía pop, poemas de los chicos y las chicas de la escuela secundaria número 44. Muchas gracias por venir. Espero que no sea la última. Y a Martina, que hizo todo el trámite. Y, saludos. Dale, y presenten ustedes el tema de Viejas Locas, así dedíquenlo, hagan lo que quieran. Vamos, Milton, vamos. ¿Cómo se llama el tema? Viejas Locas, Homero se llama. ¿Y a quién se lo dedicamos? Y a todos los trabajadores que no pueden pagar su vivienda y todo eso. Es muy interesante también. Hay que escribir sobre eso también, profe. Sí, hay que escribir eso. Ya sale otro libro. Sí. Vamos arrasando con todo. Gracias, che, por venir, De nada. Seguimos en La Pulsera Radio.